buscar el tesoro más grande. Una pirámide en el desierto o una isla en el mar abierto. Te ayudaré, te echo una mano, también un brazo si tú me lo pides. Porque lo más importante es tener amigos.